Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 3 de noviembre. Continuamos informando sobre los temas abordados en la última sesión ordinaria de pleno del Ayuntamiento de Ubrique. Por unanimidad de todos los grupos municipales, el pleno ha aprobado la adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias, un acuerdo que va a permitir el que se realicen las contrataciones de obras, servicios y suministros que oferte la citada central. De esta forma, el Ayuntamiento de Ubrique se podrá beneficiar de las diferentes ofertas y acuerdos marco que se suscriban con las diferentes empresas adjudicatarias. La parte resolutiva del acuerdo dice así: se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, adherirse a la central de contratación de la FEM, a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte la citada central, de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos marcos que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. Segundo, remitir el presente acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos. Y tercero, facultar al señor alcalde para que en nombre de representación de esta corporación proceda a la formalización de cuantos documentos sean precisos para la efectividad del presente acuerdo y por ello la adhesión a los distintos acuerdos marcos de contratación que las centrales de contratación de la FEM saque a licitación y sean de interés para este Ayuntamiento de Ubrique. Sí, quiero explicar en qué consiste esta central de contratación que ha creado la FEM, la Federación de Municipios y Provincias a la que pertenecemos, y que nos la presentan en este reglamento regulador, que es el documento que les hemos facilitado al resto de portavoces, como un servicio especializado. Lo que quiere decir que a veces los municipios no contamos con la capacidad técnica suficiente para poder licitar o contratar ciertos bienes o servicios, y que ahora se nos pone una opción más, se nos da un servicio especializado al cual se puede consultar antes de poder contratar ese servicio básico que se esté prestando por el municipio. Como digo, es una opción más. Aparece varias veces referido dentro del documento que no va a suponer en ningún caso la obligación de efectuar las contrataciones directamente con esta central de contratación. Es decir, que si nosotros mañana queremos licitar el servicio de iluminación que tiene el municipio, vamos a tener dos vías. Una oferta que se le pida a esta central de contratación con su servicio especializado, y otra que puedan hacer los servicios técnicos. ¿Esto qué puede suponer? En muchos casos, una reducción del gasto público, porque la Federación de Municipios y Provincias, en muchos de estos servicios, pues ya tienen unos precios estandarizados que les facilitan los distintos proveedores y que buscan la mayor reducción de costes para los municipios que le integran. ¿Qué quiere decir? Que al tener las dos vías, siempre este ayuntamiento no va a perder ninguna autonomía porque va a poder utilizar una de las dos. O bien, si es la más favorable, la que se le oferte a través de la central de contratación, poderla contratar. O bien, a través de los servicios técnicos. También la facilidad que te dan una vez que lo contrates es que ellos se encargan también de poderte gestionar las posibles deficiencias que se produzcan en la emisión de los recibos, por ejemplo, etcétera. Pensamos que son cuestiones muy beneficiosas que nos pueden afectar y, por tanto, hemos traído este convenio de adhesión, que también era preceptivo para podernos beneficiar de esta posibilidad más que se nos da, a este pleno para su aprobación o no, simplemente. En este punto del orden del día del pasado pleno ordinario, todas las formaciones políticas votaron afirmativamente por las ventajas económicas que puede este acuerdo aportar al consistorio municipal. Vamos a ver, yo en este documento, que igualmente puede ser satisfactorio, puede tener sus ventajas, lo que yo percibo es de que no caigamos en la tentación la corporación actual ni las que continúen en el futuro, pues de que como ya tenemos este convenio con la central de contratación, pues todo nos va a venir dado a través de ello. Yo entiendo que hay espacio en este documento suficiente como para que eso no ocurra, porque se da la posibilidad de que al unísono pues también se pueda recabar cualquier licitud que se vaya a hacer con alguna contratación de servicios o de lo que sea, ¿no? En este sentido, creo que lo único que me resta decir es de que seamos vigilantes en ese sentido. Son palabras que dicen ahora y que seguramente pues ya no se van a escuchar nunca más ni se van a leer. Pero yo, para mi satisfacción personal, me gustaría decirlo de esta manera, y porque además supone una pérdida, que pudiera suponer una pérdida también de soberanía, cuando se hace dejación de sus funciones, de sus responsabilidades, y que como ya hay otro que pueda resolver el problema, haya que lo resuelva. Y luego vienen las consecuencias. Yo en este sentido solamente hacer esa advertencia y anunciar que votaré favorablemente. Muchas gracias. Gracias, Grupo Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista también va a votar favorablemente, porque esto no conduce a ninguna pérdida de autonomía, ni conduce absolutamente nada, ni compromete absolutamente nada. La única, el único compromiso al que se llega es simple y llanamente a que tenemos una opción más a valorar a la hora de contratar cualquier servicio, y por lo tanto a nosotros los andalucistas pues no nos cabe ninguna duda de que es una opción más que se tiene por parte del equipo de gobierno y que es una opción más de todas las posibilidades que pueda tener. Si es favorable o si es más favorable que las que sean capaces de gestionar, estupendo, y si no lo es, pues directamente con las gestiones que se hagan por parte del equipo de gobierno que sean más favorables, se tendría más que suficiente. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en apoyar esta propuesta. Bien, creo que reiterar un poco las palabras ya anteriores de los portavoces. Pero, en definitiva, esta adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias lo que trata es que aquellos servicios y suministros que coinciden en muchos ayuntamientos es hacer una bolsa de esos servicios y de esos bienes para poder negociar con las empresas suministradoras el mejor precio posible gracias al mayor volumen que supondría el presentarlo en un paquete conjunto por los ayuntamientos. Eso, el Ayuntamiento de Ubrique va a tener la oportunidad de consultar esos precios y lo bueno de este convenio es que se va a tener, como bien se ha dicho, la oportunidad de si el precio interesa al Ayuntamiento y, como no, tiene carácter obligatorio de tener que contratar bajo las condiciones que la central de compra tenga establecidas, sino que si le interesa al Ayuntamiento, pues hará, y si no, lo hará de manera propia, pues entendemos que es una información más que será útil en muchas contrataciones para obtener un mayor precio, y es verdad que deseando que se produzca también un menor gasto público en ese sentido. Así que vamos a votar favorablemente. Gracias. El Grupo Municipal Andalucista presentaba en el Pleno una propuesta en la que se recoge una iniciativa legislativa municipal que tiene como objetivo el que el Parlamento Andaluz apruebe una proposición de ley que dé cumplimiento al artículo 23.2 del Estatuto de Autonomía relativo a la renta social básica, que garantice unas condiciones de vida digna a los andaluces. El portavoz andalucista José Antonio Bautista ha explicado que se trataría de una renta periódica en metálico que no estaría sujeta a ningún tipo de cotización y donde no se hace ningún tipo de distinción respecto a los beneficiarios. Pues se somete a consideración plenaria la iniciativa legislativa municipal, una proposición de ley andaluza de renta social básica para garantizar una subsistencia digna. En el documento se acompaña de una memoria en la que se justificaría la necesidad y características de esta renta social, un proyecto de ley que consta de 17 artículos, disposición transitoria única, disposición derogatoria única y 4 disposiciones finales. Y la propuesta concreta que se somete a consideración plenaria

En iguales términos se manifestaron las portavoces del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Socialista, aunque tanto Josefina Herrera como Isabel Gómez optaban por la abstención de sus grupos. El debate completo sobre este asunto plenario lo pueden oír en nuestra web informativos.radiobrique.com. Bueno, pues desde el Grupo Popular es cierto que estamos actualmente en una situación un poco complicada para muchos andaluces, por ello creemos que sería conveniente pues que existiese esa renta social básica como derecho público que sirva para contrarrestar la pobreza y la marginación, pero es verdad que también que es un documento que ha elaborado en solitario el Partido Andalucista, que no ha contado con la aportación de los demás miembros de esta corporación, y yo creo que, bueno, que pensamos que sería mejor pues quizás hacer un documento en conjunto, ¿no?, donde todos colaborásemos en esos puntos, en esas propuestas que se quieren llevar a cabo. Gracias. Grupo Socialista. Bueno, mi grupo entiende que el debate que se plantea hoy a pleno por parte del Grupo Municipal Andalucista es sobre la necesidad de implantar una renta social básica, que coincidiendo con algunas de las intervenciones anteriores, supongo que todos los grupos compartimos esa necesidad. Y es también cierto que en Andalucía el camino está marcado hacia la consecución de una ley que regule lo que es la renta básica. Es el propio Estatuto de Autonomía el que establece este derecho y es verdad que aún estamos pendientes de que se culmine el trabajo para tener una ley que garantice el cumplimiento de este derecho reconocido en el Estatuto. Diría que España no está a la cola en esta materia, estamos atrasados en muchas cuestiones, pero es cierto también que a nivel europeo el único país que tiene regulado una cuestión de este tipo de renta básica es Suiza, sin haber ningún país europeo más que lo tenga regulado en su propio ordenamiento, e incluso a nivel internacional podríamos decir que Alaska tiene un sistema implantado, pero que lo financian, digamos, a través de una asociación que existe de petroleras allí. Creo que este debate no está ajeno en Andalucía, en nuestra tierra, para cumplir con ese derecho recogido en el Estatuto de Andalucía, pero que no está, como digo, al margen de la necesidad de incorporar al Estado dentro de toda la legislación que se tengan que enmarcar. Entonces, nosotros creemos que el camino, como decía, está bien planteado. Se creó un grupo en el seno del Parlamento de Andalucía, una creación de un grupo de trabajo para ver no solo la legislación autonómica sobre la renta básica, sino también toda la legislación internacional que pudiéramos conocer y aprovechar para el desarrollo de una ley futura. Como bien decía también otro portavoz de Izquierda Unida anteriormente, se constituyó el grupo de trabajo con los tres grupos parlamentarios en Andalucía. Y ahí se están produciendo, creo recordar que se puso en marcha en febrero de este año. Las comparecencias están yendo a este grupo, comparecencias interesantes de expertos, de ONG, de sindicatos, de empresarios, de administraciones autonómicas, aparte de Andalucía, que están aportando todo su conocimiento para el desarrollo de una ley fundamental para los andaluces y andaluzas que garantice su bienestar social. Y es cierto que en este camino pues se habla que en noviembre terminarán aproximadamente, en noviembre próximo de este año, las comparecencias que se están haciendo. Posteriormente los grupos parlamentarios incorporarán sus propias propuestas de actuación. Todas estas conclusiones y este informe se debatirá en lo que es la Comisión de Igualdad, Salud y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía. Y de ahí se espera extraer un borrador de la ley que regule esta renta básica. Yo coincido de que entiendo que el sentir de todos los grupos municipales aquí de este ayuntamiento está en que se tiene que hacer el trabajo lo antes posible, y también es cierto que de cierta manera tranquiliza que mientras que se produce esa regulación necesaria y obligada por parte de la Junta de Andalucía, pues el propio Gobierno andaluz está tomando medidas con carácter extraordinario que están permitiendo paliar las dificultades que están acuciando a las familias andaluzas. Y en ese sentido, pues se aprobó el decreto que regulaba el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social. Y se están garantizando también lo que es el salario social. En definitiva, se está, mientras que se está haciendo este trabajo tan importante y esperemos que se culmine pronto, es cierto que también hay que reconocer que la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta, está tomando medidas que estén paliando las dificultades más inminentes de los andaluces, que no significa que no creamos que hace falta la regulación de esta renta básica. Dicho todo eso, mi grupo entiende que el grupo andalucista presenta esta iniciativa por no tener representación en la Cámara andaluza y supongo que será el camino que tienen para poder alzar su voz y llevar su opinión al propio Parlamento. Entonces, nosotros, entendiendo esa situación, no nos vamos a oponer que saliera esta iniciativa adelante, pero no la vamos a respaldar porque, desde luego, creemos que el trabajo se está realizando, se está haciendo, reivindicando, por supuesto, la celeridad máxima para que se culminen los trabajos y mientras se están adoptando las medidas de apoyo para la mayoría de las familias que tan mal lo están pasando, ¿no? Entonces, por tanto, mi grupo se va a abstener en la votación de esta iniciativa. Gracias. Y al margen de la información plenaria y para finalizar, les recordamos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha organizado para hoy lunes a las 8:30 de la tarde la celebración de una misa de difuntos en la ermita del San Antonio ante la imagen del Cristo yacente por los hermanos fallecidos. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos de hoy lunes 3 de noviembre. Gracias por su atención y buenas tardes.